Estos son los titulares del miércoles 6 de marzo. China aumentará el gasto en defensa pese a la incertidumbre económica. Según Ucrania, drones marítimos dañaron un buque de la Armada Rusa frente a la costa sur de Crimea. Y el arquitecto japonés Yamamoto Riken es galardonado con el premio Pritzker de arquitectura de este año. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. China se dispone a aumentar su gasto en defensa un 7,2% este año, a pesar de la creciente incertidumbre económica en el país. La Asamblea Popular Nacional comenzó el martes a decidir las políticas clave. El plan presupuestario del gobierno presentado en la sesión inaugural del Parlamento incluye un gasto en defensa de 1.665.000 millones de yuanes, unos 230.000 millones de dólares. El primer ministro chino, Li Qiang, que presentó un amplio informe sobre las actividades del gobierno, anunció que el objetivo de crecimiento económico para este año se sitúa en torno al 5%, aproximadamente el mismo que el año pasado. Li dijo: "Alcanzar el objetivo de este año no será fácil. La atención se centra en si el gobierno chino será capaz de idear medidas eficaces para alcanzarlo". En cuanto al fortalecimiento militar, Li dijo que las Fuerzas Armadas del país reforzarán el entrenamiento militar integral y la preparación para el combate con el fin de salvaguardar firmemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. Respecto a Taiwán, Li declaró que Pekín promoverá el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y será firme en el fomento de la causa de la unificación de la madre patria. El gigante asiático está intensificando sus actividades militares en la región Indo-Pacífica y no se ha comprometido a renunciar al uso de la fuerza para lograr la unificación, a pesar de su intención declarada de que sea pacífica. El Ministerio de Defensa de Ucrania dice que llevó a cabo un ataque con drones que dañó un buque de la Armada Rusa frente a la costa sur de Crimea, ocupada por Rusia. La Agencia de Inteligencia de Defensa dijo en las redes sociales el martes que drones marítimos habían atacado el buque patrulla Sergei Kotov de la flota del Mar Negro de Rusia, cerca del estrecho de Kerch, entre la noche de lunes y la mañana del martes. El estrecho se encuentra entre el sur de Rusia y la península de Crimea. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, escribió en las redes sociales que la flota del Mar Negro rusa es un símbolo de ocupación y que no puede estar en la Crimea ucraniana. Los militares afirmaron el mes pasado que sus fuerzas habían destruido un gran buque de desembarco ruso frente a la costa de Crimea y prometen seguir atacando a la Armada de Rusia que opera en las aguas circundantes. La Agencia de Inteligencia de Defensa ucraniana también comentó que una explosión había dañado un puente ferroviario en la provincia central rusa de Samara el lunes. Si bien no mencionó ninguna relación con ese suceso, dijo que la línea ferroviaria se utilizaba para transportar carga militar, en particular munición de ingeniería, producida por una planta de la región. Ucrania también está intensificando sus ataques contra infraestructuras rusas, incluidas instalaciones militares. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó el martes de una explosión en un depósito de petróleo en la provincia occidental de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Una agencia de la ONU celebró un acto con el objetivo de empoderar a las mujeres en los lugares de trabajo en Ucrania. Este tuvo apoyo del gobierno de Japón. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo organizó el evento en Kiev, capital ucraniana, el martes. Este se celebró antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas trabajadoras de agencias del gobierno de Ucrania participaron en el acto. Ucrania necesita personas que den asistencia de emergencia y ayuden en los esfuerzos de reconstrucción en momentos en los que Rusia lleva a cabo operaciones militares. La participación de las mujeres en varios ámbitos es cada vez más importante. Matsuda Kuninori, embajador de Japón en Ucrania, declaró: "La participación activa y liderazgo de la mujer en dar forma a los esfuerzos de recuperación, así como el mantenimiento de la paz y seguridad humanas, es absolutamente esencial". Una empleada que trabaja para la Agencia de Servicios de Emergencia dijo que en los primeros días de la guerra evacuó junto con sus familiares a un lugar seguro para así poder concentrarse en el trabajo. Agregó que las mujeres y sus familias necesitan apoyo. Un funcionario gubernamental a cargo de servicios legales dijo que el número de mujeres que hacen consultas ha aumentado 30% en los últimos 2 años, desde el comienzo del conflicto. El funcionario señaló que las mujeres hacen preguntas sobre familiares desaparecidos y violencia doméstica, entre otros aspectos. Entre las participantes se encontraba un agente de policía que visitó Japón el año pasado para aprender sobre la respuesta del país al terremoto y tsunami de 2011. Dijo que ya no existen trabajos que sean exclusivos para los hombres. Agregó que más personas deberían estar al tanto de esto. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este año, el arquitecto japonés Yamamoto Riken fue galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura. Este reconocimiento es conocido como el Nobel de la Arquitectura y el máximo honor de la profesión. La Fundación Hyatt de Estados Unidos hizo el anuncio el martes. Yamamoto es el noveno japonés que recibe el galardón, que también ha sido otorgado a Tange Kenso, Ando Tadao e Isosaki Arata, quien lo consiguió en 2019. Yamamoto, de 78 años, nació en Pekín. A lo largo de su carrera, ha diseñado un gran número de edificios de carácter público y privado, después de haber estudiado arquitectura en la Universidad Nihon, entre otras instituciones educativas. Algunas de sus obras más representativas son el Museo de Arte de Yokosuka en la prefectura de Kanagawa, la Universidad del Futuro de Hakodate en Hokkaido y The Circle, un complejo multiusos en Zurich, Suiza. Los diseños de Yamamoto se caracterizan por la incorporación de espacios abiertos dentro de los edificios. En un ejemplo, el interior del inmueble es visible a través de paredes exteriores hechas de cristal transparente. En su anuncio, la fundación señaló que uno de los elementos más necesarios en las ciudades del futuro es crear condiciones a través de la arquitectura que multipliquen las oportunidades de que la gente se reúna e interactúe. Agregó, con el difuminado cuidadoso de los límites entre lo público y lo privado, Yamamoto contribuye positivamente, más allá de lo establecido, a garantizar la creación de comunidad. El Premio Pritzker de Arquitectura fue establecido por la familia Pritzker, oriunda de Chicago, a través de su fundación Hyatt en 1979. La firma Uber Eats dio a conocer que hoy miércoles comenzará a usar robots autónomos para hacer entregas en algunas partes de Tokio. La empresa espera que este servicio ayude a aliviar la escasez de personal. Un pequeño robot de 6 ruedas será utilizado por 2 restaurantes del distrito Tokiota de Nihonbashi. Los clientes que pidan comida deben tomarla del robot que llegará a la entrada de su edificio. Uber Eats dijo que el robot funciona incluso en días lluviosos, fechas en las que normalmente hay menos repartidores. La empresa tiene previsto expandir el servicio a más áreas como parte de los esfuerzos para mejorar la eficiencia. Tras Estados Unidos, Japón es el segundo lugar donde la firma implementa los robots repartidores. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.